Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Tarde prácticamente veraniega aquí en el hemisferio austral, Santiago de Chile. Y hoy en Música Ecléctica vamos a intentar glosar de alguna forma la trayectoria de un pianista contemporáneo que se llama Dustin O'Halloran. Y con el señor Dustin todo, absolutamente todo, comenzó, al menos por mi parte, con una película. Dustin O'Halloran nace en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, ciudad varada prácticamente en medio del desierto de Sonora, y posteriormente se traslada a vivir a Europa, en concreto en la zona norte de Italia. Y después cristalizaría su carrera, en este momento está realizando su carrera también en Berlín, junto con una serie de artistas que están englobados en el sello Hearsay Tapes, o sea, pistas borradas o cintas borradas, y el cual, digo, aglutina una serie de artistas poco conocidos y que realizan músicas bastante inusuales y que, sin embargo, han encontrado cierta aceptación por el público más mínimo, entre el cual, por supuesto, nos encontramos aquí en Música Ecléctica. La música que acabamos de oír y la anterior también pertenece a la película Breathe In, que se estrenó en el año 2013 y para la cual el señor Dustin O'Halloran pues diseñó esta banda sonora, no, su banda sonora, que es absolutamente excepcional, ¿eh? Desde mi punto de vista. El señor Dustin O'Halloran toca principalmente el piano, pero como veremos a lo largo de su historia musical, fue incorporando otros instrumentos e incorporando también otros músicos con los cuales colaboraría. Así que primero vamos a escuchar su Opus 20, que es una obra absolutamente enraizada en el piano. Thank you. Dustin O'Halloran comienza a tocar el piano a los 7 años y está fuertemente inspirado por la música que con 7 años escucha, en concreto de las lecciones de ballet que estaba dando en ese momento su madre. Entonces, formación clásica, piano clásico, como es en el caso del que estamos oyendo en este tema Opus 20. Y en concreto, bueno, se engloba dentro del estilo neoclásico o postclásico, también dicen algunos críticos. Y esta obra que hemos oído, la Opus 20, pues perfectamente define ese estilo, ¿no? Pero el señor Dustin O'Halloran empezó a virar su buque hacia los siguientes estilos. Thank you. En la película también aparece esta sinfonía patética en la cual el señor Dustin Halloran echa mano de las cuerdas para componer este tema, esta sinfonía patética. Y a lo largo de sus discos, pues prácticamente sería una constante las cuerdas y el instrumento, su lengua materna, por así decirlo, que sería el piano, que por cierto aprendió a tocar de forma autodidacta, como hemos dicho, a los 7 años. A medida que avanza la carrera de Dustin Halloran, pues se incorporan a su vida musical una serie de músicos y entre ellos vamos a destacar al señor Adam Willsey, con el cual forma un dúo que nombran los dos con el siguiente nombre en inglés, que sería el A Winged Victory for the Silent, ¿no? Que graban algunos discos y entre los cuales vamos a elegir este tema, que también forma parte de la película y que dota de una atmósfera y una profundidad a la película en unos momentos determinados absolutamente brutal. Oigamos a los dos monstruos de la música neoclásica o postclásica. Thank you. Qué maravilla de tema, ¿eh? Este, que tocan los dos, Adam Winsey y el señor Dustin Halloran, como he dicho, en dúo. Y la llegada de Adam Winsey provoca un giro de Dustin hacia la música más ambiental y más acogida bajo los aleros de la electrónica, ¿eh? Mantenemos el piano, mantenemos las cuerdas e incorporamos para esos espacios sonoros que quedan vacíos, incorporamos la electrónica. Nos vamos a ir de la banda sonora de Breath In del 2013, como he dicho, que es la columna vertebral del programa de hoy en música ecléctica, banda sonora compuesta por Dustin O'Halloran. Vamos a ir con un tema que a mí me parece excepcional y magnífico, que se titula Coda y que se diseña para los momentos finales de la película. Nos vamos entonces con un álbum que Dustin O'Halloran publica en el 2011 y que se titula Lumière. El álbum en concreto está ingenierado, se puede decir así, está mezclado, vamos a hablar con propiedad. Está mezclado en el estudio por Nils Frahm, que es otro pianista alemán, yo creo que más conocido que Dustin O'Halloran. Y bueno, Nils Frahm y Dustin se conocen porque llegan juntos al catálogo de la Bella Union y entonces conocen también a otra gente como Johansson, sí, y Max Richter, ¿no? Pero bueno, Nils Frahm, que es el que nos interesa, del cual vamos a hacer también un programa monográfico aquí en Música Ecléctica. Y mezcla, Nils Frahm mezcla el siguiente tema para el señor Dustin O'Halloran. Thank you. Thank you. Bueno, Dustin O'Halloran ha incursionado felizmente en el mundo de las bandas sonoras para películas, de las cuales vamos a destacar tres. Breathe In, que es la que estamos glosando aquí. Like Crazy, que por cierto es una película que obtuvo el premio del Gran Premio del Jurado del Sundance, del Festival de Cine Independiente. Y Umbrica, que cuenta la historia de un indio, de un indio, un drama indio, perdón. Entonces, que se realizó en el 2015. Estas tres películas forman, por lo que sería el punto central de la incursión del señor Dustin O'Halloran en las bandas sonoras. El tema también de Lumière, pues se titula Fragile. O sea, es que no tengo palabras porque es uno de los temas preferidos de Dustin O'Halloran. Lo que se titula Fragile número 4 y, como he dicho, pertenece a Lumière. Bueno, no voy a comentar porque me he quedado absolutamente pegado aquí al sillón. Así que vamos a presentar el siguiente tema, que forma parte de la última época ya de Dustin O'Halloran y Adam Wiltse, y que se titula Átomos. Bueno, pues absolutamente ambient total este tema que forma parte del disco del 2014, Átomos, en concreto la parte octava, y que Dustin O'Halloran realiza a petición de una colaboración con el señor Wayne McGregor, que es coreógrafo del Ballet Real de Londres. Esta colaboración cristaliza en este disco que se titula Átomos y que va a ser la música que va a sonar durante las presentaciones del Ballet Real de Londres y que la realiza O'Halloran en colaboración, por supuesto, con Adam Wiltse. No es casualidad entonces que aquella primera. O sea, se cierra el círculo. Aquí el primer nacimiento del compositor Dustin como compositor en los años 7 años, pues se cierra con esta colaboración también en el ballet. Recordemos que comenzó inspirándose en la música de las clases de baile de su madre, pues se cierra su círculo vital con la composición de una obra para también precisamente un ballet contemporáneo. Bueno, Dustin, lo primero que publica son dos discos de solos de piano que se titulan Volumen 1 y Volumen 2. Y posteriormente realiza un concierto en directo que se llama Vorleben y en el cual incluye absolutamente piezas también al piano, solo al piano, Dustin. Y el disco, los títulos de los cortes del disco pues son, o pues no sé qué, o pues no sé cuál, o pues 20 y tal, o sea, son pequeñas obras que no, pequeñas obras de piano que compone, algunas específicamente para este concierto en directo. Y vamos a dejar el programa de hoy de música ecléctica dedicado a Dustin O'Halloran con un tema que, al igual que el que acabamos de oír, pertenece al disco Átomos y que da buena cuenta del giro hacia la música más ambiental que el señor Dustin O'Halloran pues dio cuando se juntó con Adam Willsey. Este músico, que está vivo, que es joven y que es contemporáneo, pues bueno, nos dice que efectivamente hay talentos escondidos por ahí que conviene la pena rescatar y publicitar, por lo menos para una inmensa minoría, como es el caso de los que oímos y realizamos música ecléctica. El tipo de música, él mismo la cataloga como música eterna, que bueno, vaya usted a saber exactamente qué quiere decir el señor Dustin cuando dice que su música pertenece al género de lo eterno, pero efectivamente algo intemporal tiene y en este caso nos hemos encargado de publicitarlo aquí en música ecléctica. Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito, que seáis muy felices, os dejo con Dustin O'Halloran.